¿Qué tal, Walter? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos, todo tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, primero, sensaciones y qué te ha dejado esta clasificación de All Boys a la próxima fase de la Copa Federal Femenina, que lograron gracias a un gran rendimiento contra los otros dos equipos pampeanos, rumbo a Vélez, la última fecha que ganaron 5-0, y bueno, Costa Brava también. Sí, bueno, realmente nos ha dejado satisfecho por cómo terminamos en la zona. Pudimos terminar primero, que era el objetivo, y bueno, también fue una muestra de carácter del equipo, de que teníamos que conseguir la victoria para pasar de fase, y bueno, creo que lo han hecho muy bien las jugadoras, y bueno, terminamos con mucha alegría grupal, sobre todo. ¿La adjudicás a eso, que fue carácter lo que le llevó a la victoria del último partido y así clasificar primero? Sí, es un poco de todo, es un deporte donde, bueno, debíamos dar una muestra de carácter, pero también, bueno, jugar mejor de lo que habíamos hecho en Castel cuando habíamos perdido contra Rumbo Vélez, y bueno, creo que se dio un partido de lo que esperábamos, de lo que habíamos trabajado en toda la semana. Las chicas tenían muchas ganas de revancha, era el primer partido que perdíamos en el año, y bueno, creo que lo han hecho muy bien. Y ahora, Walter, sigue la fase eliminatoria. ¿Ya tiene un rival confirmado o todavía falta esperar? No, tenemos que esperar porque por el tema de las tormentas que hubo en la zona de Buenos Aires, se han suspendido algunos partidos. Así que esos partidos se reprogramaron para el martes que viene. Así que, bueno, se suspende la semana que viene el primer cruce nuestro, que sería, que no tenemos rival, y se pasa al otro. Bueno. Así que bueno, esperando eso, también la confirmación del rival. Bueno, saberlo, porque bueno, sabes de notoria lo que ha sucedido en estos últimos días, las tormentas en Buenos Aires, en La Plata, y que esta es una región morarense, Pampeana Sur, por eso incluye equipo de la provincia vecina. Y en este tiempo que queda, ¿qué le queda por competir? Tiene el torneo de aquí local, ¿no? Sí, mañana ya competimos, mañana. Perfecto. Jugamos contra el León, jugamos de local a las 3 de la tarde. Bien. Así que bueno, sí, estamos con doble competencia, así que siempre... Ahí marchan primero, ¿no?, el torneo. Ahí vamos primero. Bien. Quedan 4 fechas para terminar la segunda ronda del campeonato y ya después arrancarían los cruces. ¿Y qué defienden título también? Defiende título también, sí. Bueno, el objetivo del club... Bien. Es volver a conseguir el campeonato, bueno, mientras tanto también tenemos la Copa Federal y después más adelante arranca el provincial. ¿Y cómo analizás lo que ha sido este rendimiento de All Boys a lo largo del año y el nivel en sí, en juego, más allá de los resultados que también fueron positivos? Mira, creo que ha sido bastante bueno. Justamente el último mes habíamos bajado un poco el rendimiento de lo que había sido la primera ronda del campeonato de la liga. Ajá. Tuvimos un buen arranque de la Copa Federal contra Costa Brava de local. Eso tal vez por ahí nos jugó en contra cuando fuimos a jugar de visitante con Rumbo a Vélez. Lo encontramos con un equipo, la verdad, muy duro, donde tiene jugadoras de mucha experiencia, grandes. Nosotros tenemos un plantel de, salvo 3 o 4 jugadoras, la mayoría son todas jugadoras jóvenes, muy chiquitas. Tenemos jugadoras de 13 años, 2 o 3 de 14, 3 o 4 de 15, tenemos mucha juventud, entonces por ahí no están acostumbrados por ahí a lo que es mucho el roce físico que pueden tener con jugadoras más grandes, y bueno, eso por ahí nos jugó un poco en contra también, y bueno, la Copa Federal es diferente a lo que es la Liga también. Y ahí, bueno, creo que bajamos un poquito el rendimiento, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos volver a encontrar en la última fecha de la liga que habíamos tenido, y bueno, y justamente el partido más importante, que fue contra Rumbo Vélez ahora de local. Y en el contexto de que contabas recién, que tienen más jugadoras jóvenes que de experiencia, esto sirve para el futuro, imagino que un muy buen semillero de cara a un par de años para adelante. ¿Cómo ves el torneo de local? Si hay buen nivel, ¿qué equipo, además de All Boys, ves que son siempre candidatos ahí a pelear el título? Nosotros estábamos compitiendo con el que va segundo, McAllister. Ajá. Que sabemos que es un club que también trabaja bien, que tiene varias jugadoras jóvenes. Está Belgrano, que sabemos que está haciendo las cosas bien. Santa Rosa mismo ha mejorado mucho. Creo que con el correr de los meses, los clubes en sí van mejorando todo. La liga por ahí le falta crecer en el nivel, pero bueno, es cuestión de tiempo y que las jugadoras también estén adentro del club, que se entrenen todos los días, que el mismo club las ayude a mejorar, que se sumen muchas chicas jóvenes, que realmente son muchas las chicas que están practicando fútbol, y bueno, ese es el futuro que tenemos que apuntar, ¿no? No sé si en lo personal te ha tocado también dirigir planteles masculinos, pero si es así, si ves la diferencia en el sentido de que por ahí el femenino, al no haber divisiones inferiores de muy chicos, cuesta también la adaptación a lo físico, al fútbol, que se atrasa un poco más el crecimiento en sí, o vos lo ves igual y no tiene nada que ver esto. Sí, yo la verdad que mi primera experiencia con el fútbol femenino es este año. Ya anteriormente siempre trabajé en fútbol masculino. Y sí, se nota mucho por el tema de la formación. Las jugadoras o las mujeres no han tenido formación de divisiones inferiores, entonces en la parte futbolística se nota mucho en la técnica que tienen las jugadoras. Claro. Y en la parte física también nosotros... Por ejemplo, uno de los puntos fuertes que tenemos en el equipo es la parte física también, ya que jugamos local en el Turnes, que es una cancha grande. Y al entrenar mucho también hace que los rivales que vengan a jugar a otra cancha las vamos desgastando físicamente. Entonces es un punto fuerte que tenemos. Pero sí, se nota, pero bueno, es cuestión de tiempo, de paciencia, de que las chicas jóvenes ya... Que hay muchas, por ejemplo, en Olboy, lo que es... chicas de 10, 11 años, nenitas, creo que hay entre 30 y 40 chicas entrenando, y bueno, esto con el correr de los años va a pasar, que va a ir mejorando cada vez más. Por último, Walter, y agradeciéndote tu tiempo, ¿cuál es el objetivo del Boys en esta Copa Federal Femenina? Si es llegar a los octavos de final, donde se incluyen los equipos de fútbol de primera división a nivel nacional, que tuvieron tan cerca el año pasado, o es en este caso es otro, y participar y llegar lo más lejos posible. No, el objetivo principal es ganar la liga y el provincial de este año, que cumplió 100 años el club, y el federal sabemos que es durísimo, y bueno, es paso a paso. Ahora, el primer paso era la clasificación, y ahora enfrentaremos al rival que nos toque y trataremos de pasar, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Sabemos que es difícil, hay clubes que han quedado fuera, por ejemplo, el club Villamitre Bahía Blanca, que quedó fuera ahora en el último partido, y bueno, está el Dosivio, hay clubes muy grandes, entonces, pero bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a ir compitiendo con quien nos toque y trataremos de llegar obviamente a lo más lejos. Ya. Me dejaste la pregunta picando, pero ¿cómo hacen para ver los otros partidos, que ya que no hay mucha televisación? ¿Te llegan informes, te llegan videos de los otros equipos de cara a la preparación de lo que viene? ¿Cómo lo van manejando eso? Mucho YouTube. Facebook, Instagram. Bueno, acá cuando jugaba rumbo a Vélez con Costa Brava, los dos clubes, al pasarlo a la televisión pública pampeana también veíamos el partido completo. Bueno, hoy en día, viste, por ahí algo vas encontrando, es diferente. Te agradezco mucho, Walter, por estos minutos, y bueno, lo mejor para lo que queda, ya sea en el torneo provincial, en la liga y bueno, en la Copa Federal Femenina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande.